de morir, mami, coge la tuya. Con esa mirada me está haciendo que intuya. Quieres que te mate aquí ahora. Te voy a perder hasta que se te pare el corazón.